bomba minha, o sapo meu rei, pegou em bombaço, a bomba soci. Tengo lo bueno para que todo el mundo se afinque. Hago la señal para que todo lo brinque. Que no brinque, a que no brinque.